Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reclamo. Más de 100 ONGs denuncian fumigaciones prohibidas. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires son algunas de las provincias donde el agronegocio arrojó veneno sobre la población durante la cuarentena y antes también, por supuesto. Por contrapartida, organizaciones de la agricultura familiar campesina se comprometieron a mantener la producción y los precios durante la pandemia. Recomendar. La Corte Suprema debe opinar sobre el funcionamiento del Congreso de manera remota. El procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que no es competencia de la Corte dirimir sobre el pedido de Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta había solicitado al máximo tribunal que otorgue validez legal a las sesiones remotas del Congreso en medio de la pandemia del coronavirus. El dictamen de Casal, sin embargo, no es vinculante. La Corte deberá decidir y puede tener una opinión distinta. Retomar. El gobierno de la ciudad pedirá autorización a Nación para exceptuar actividades del aislamiento obligatorio. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, confirmó que están analizando una batería de medidas para proponer al Ejecutivo Nacional en el marco de la cuarentena obligatoria que rige hasta el domingo 26. Entre las principales demandas se encuentra la reapertura de las obras de construcción y la gastronomía en modalidad take away. Reclamo. Paro de trabajadores de reparto. La agrupación de trabajadores de reparto, ATR, y Globers Unidos Argentina convocan a un paro nacional para el día de mañana. Bajo el lema Yo no reparto, denuncian que las empresas han incrementado sus ingresos sin hacerse responsables de los elementos de higiene y seguridad necesarios para cumplir su tarea durante la pandemia, ni incrementaron los salarios acorde a sus ganancias. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos. Todos sean bienvenidos a Algo con R, día martes, hasta las 8 de la noche por el aire del 88.7. Hacemos este programa en esta casa con parlantes, sosteniendo el vivo tribal, sosteniendo la información y la comunicación con todos ustedes. En este caso, de manera take away, no sé ni qué es, así que, pero creo que es algo así como que pedís y lo vas a buscar. Sí, ¿viste? ¿Pero qué? ¿Lo conoces o pudiste...? Manuel Palacio, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas tardes para usted también. Gracias una vez más por la conducción técnica de este programa. ¿Vos sabés la traducción o conocés que se le dice así ahora? Aprendiste ahora, muy bien. Escúchame, o sea, estoy como... ¿Eh? Claro, para llevar, por eso, pero digo, o sea, sí, normal, la modalidad normal, digamos. Hola, ¿qué tal? Voy a comprar... Ojo, quizás estamos en una modalidad de mucho turno, viste que mucho turno, mucha fila, entonces como que no puedes caer sin turno, supongo. Es algo así, como que tenés que llamar antes, no puedes caer sin haber llamado antes, para disminuir la concentración de la gente en los locales gastronómicos. Supongo que tiene que ver con eso. Puede ser por el nuevo documento, pero la modalidad esta que estamos hablando, esta, que no sé si la estoy pronunciando bien encima, pero más o menos, tiene que ver con eso. Tenés que pedir antes de ir a buscarlo. No podés caer y decir, hola, ¿qué tal? Quiero llevarme tal cosa. Si no, es lo mismo que ir a comprar. Bueno, vamos a averiguar. Vamos a estar intentando comunicarnos en algún momento con un especialista en take away. Si te parece bien. Escúchame, tengo un problema con esto. Yo sé que va a ser medio polémico, ¿no? Pero digo, por supuesto que los trabajadores y las trabajadoras de Rappi, de Globo, de todo esto, tienen que tener todas las condiciones necesarias y los salarios acorde. Ahora, ¿va a eliminar por completo el delivery gratuito que antes teníamos de los locales gastronómicos, estas nuevas modalidades? Yo tengo esa duda y un toquecito, no es que me re preocupa, pero me parece como que no nos conviene. O sea, digo, hay lugares hoy de comida que en vez de contratar a el motoquero, bueno, igual antes la mayoría no los contrataba un carajo en realidad, pero lo deberían contratar, de última, claro, estaba fuera de la ley, lo debería contratar. Pero digo, en vez de contratar y brindarte el servicio de delivery, ahora te dicen, llamá o entra a la aplicación y pagalo vos. O sea, volvimos a la época, claro, volvimos a la época del delivery pago, digamos. Eso, o sea, si vos me decís que en términos del mercado laboral suma más gente con ingresos y lo que yo tengo que hacer es elegir si lo voy a buscar o pagar un poquito más, te banco. Ahora, quiero esa estadística. Pero digo, que lo contraten las pizzerías. ¿Para qué vamos a llamar? ¿Por qué tienen que llamar a Rappi o a Globo para ir una pizza? Antes se tenía delivery. No sé, igual, qué sé yo, no sé por qué me metí en esto, porque sí, algunas todavía tienen, claro, pero en este momento incluso no lo deben tener, supongo, no sé, capaz que sí. Sí, algunas las tienen, eso es verdad. Pero, por ejemplo, una cadena de pizzería muy grande que tiene varios sucursales características sobre calle Corrientes, no Corrientes Microcentro, sino tipo Chacarita, digo, ahí la esquina, todo eso, puso una en Almagro. Le pregunté y me dijo, no, tenés que pedir vos el chico. Me parece cualquiera, pero bueno. Igual es como que me tiene un terreno medio como que termina siempre políticamente medio incorrecto, ¿no? Porque tendría que estar pidiendo que toda la gente de esa mensajería sea contratada por la comida o que se dediquen solamente a algunos rubros, no sé. Bien, sí, por supuesto. Bien, pero no es comida o sí, ¿no? O lo que quieras te llevan. La comida autogestionada. Sí, está bien, la mensajería autogestionada. En realidad todos puede sumar, pero nada, es algo que en algún momento pensé y dije, hay algo de esto que no me cierra, antes te lo mandaban igual. Pero bueno, no sé, qué sé yo, no tengo por qué opinar de todo tampoco. No tengo por qué saber de todo, y por como no tengo por qué saber de todo, ni estoy en condiciones de saber, tampoco tenemos por qué opinar de todo. De lo que sí podemos opinar, compañero Manuel Palacio, es de quién leeríamos una memoria de esta cuarentena aquí en Algo con R, o en Charco Arena, o en Eso que Falta, o en toda la programación tribal y las redes sociales de la tribu. Nos pueden contar de quién leerían una memoria de cuarentena. ¿Para qué? Primero para estar en contacto con nosotros, ¿no? Primero y principal, no sean interesadas al respecto, simplemente construyamos una gran comunidad radiofónica, pero mientras que nos cuentan, van a estar participando por los sorteos que hacemos en este caso, en este programa, por ser el último de la programación en vivo de la tribu, pero en realidad lo estamos haciendo colectivamente a través de todas las redes sociales, de los teléfonos y del WhatsApp tribal, que es el 1167-1037-58. Todos aquellos que nos estén contando de quién leerían una memoria de cuarentena van a estar participando por los dos bolsones de les compañeros de la UTT, como hacíamos habitualmente. Van a estar también participando por el combo de Mecopo, y se suma esta semana que ayer anuncié que había un nuevo premio, pero luego no lo conté como correspondía. Los compañeros y las compañeras de la cooperativa Pueblo a Pueblo también nos dan sus bolsones para que sortimos en este programa. Así que tenemos 5 premios para regalarles a todos ustedes, quienes se comuniquen con nosotros y nos cuenten de quién leerían una memoria. ¿Usted tiene respuesta o todavía no? Está pensando. Bueno, en momentos donde aprovechamos generalmente para... ¿Qué nuevo está haciendo usted, Manuel? O sea, ¿está haciendo algo nuevo o nada? ¿O cosas...? ¿Está cambiando los nuevos...? Bueno, sí, está haciendo algo nuevo. Está cambiando los muebles de lugar. Bueno, está muy bien. Hay mucha gente que está viendo series, que está aprovechando para cocinar, que está aprovechando para comenzar a hacer una tesis, por ejemplo, como es mi caso. Y habrá otras personas que estén en este momento escribiendo su propia memoria, quizás, y tenés que contarnos de quién te gustaría leerlo. Hasta las 8 de la noche podés contarnos en Algo con R en Facebook e Instagram, Algo-con R en Twitter, Hoy puedes contarnos hasta las 8 de la noche, puedes hacerlo mañana, pasado, puedes hacerlo en cualquier horario, o puedes llamarnos por teléfono al 4864-0489. Vamos a estar metiéndonos un poco con la problemática de las empresas recuperadas en general y en este contexto de pandemia en un ratito nada más. Ahora vamos a empezar musicalmente este programa. Cuando usted lo diga, Manupa, Más Que Uno se destapó. Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente en despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Dieciséis minutos pasan de las 7 de la tarde, continuamos aquí en Algo con R. Y de repente, en el día de ayer, mientras estábamos en medio de este contexto de cuarentena, mientras algunos mirábamos los precios de los dólares que no vamos a comprar, y mientras analizábamos aquí en este programa la propuesta de la oferta de canje de deuda externa que hizo el gobierno nacional, de repente empezaron a llegar mensajes, comentarios vinculados a está cayendo el precio del petróleo, que incluso rápidamente se convirtió en chiste, en meme, como todo en esta época, porque en un momento parecía como que te pagaban por llevártelo, ¿no? Digo, llegó a cotizar el petróleo dentro de lo que es Estados Unidos a valor negativo, digamos, algo muy difícil de comprender. Y rápidamente una de las argumentaciones que se dio fue el tema de la caída de la demanda. Santiago Mayor, en notas de periodismo popular el día de hoy, da algunas claves vinculadas a, bueno, por qué se produjo lo que se produjo con el precio del petróleo en medio de la expansión del COVID-19. Entonces, lo primero que plantea Santiago tiene que ver con esto, ¿no? Con que la primera respuesta, la más simple, ha sido darle como explicación la abrupta caída de la demanda del petróleo, que la mayoría de los países, obviamente, como sabemos, están paralizadas las economías de muchos de los países, y que esto ha provocado la caída del petróleo. La cuestión pasa por el impacto que tiene esto en el resto del país, o qué significa una cotización negativa. Entonces Santiago aclara, es importante aclarar que la cotización negativa de el barril se dio solo en un tipo de los contratos que tienen que ver con el valor a futuro, ¿no? Qué difícil comprender este tipo muchas veces de terminologías, pero tiene que ver con cómo se dará el intercambio de aquí a fin de mes, por ejemplo, y tiene que ver con eso la cuestión del valor negativo. Por supuesto que para comprender esto hay que tener en cuenta también la intervención y la participación de Rusia y de Arabia Saudita en esta cuestión, la lucha constante de el petróleo, los diferentes acuerdos entre los diferentes países, pero nuevamente nos encontramos con un elemento más a analizar en cuanto a la caída abrupta de los diferentes valores económicos de el mundo en medio de esta crisis provocada por el coronavirus. Analizábamos la semana pasada un informe de OSEP que le llamaban el Corona Crash, que mencionaba el inicio de las diferentes fases de la caída económica con la crisis de un sector de hidrocarburos dentro de lo que era China y cómo eso se fue desparramando al resto de el mundo. Vamos a estar analizando más en profundidad con alguien que pueda explicar realmente esta cuestión de la caída del precio del barril de petróleo, cómo afecta los diferentes países, cómo afecta nuestro país. También se había puesto ya en duda las inversiones en Vaca Muerta, que en algún momento se dio como una especie de solución mágica para la economía del país. Bueno, había dejado de ser así y con esto seguramente también se ve afectado. Vamos a escuchar un poco más de música, me dice Manu, y enseguida retomamos con más Algo con R. Stop! Le habla al país y el universo en la subsecretaria de coordinación para la gestión, utilización y gozo del espectro radioeléctrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el licenciado Bengala Negra. Queridos vecinos y vecinas y conciudadanos, en mi carácter de subsecretario del espectro radioeléctrico y en el contexto de esta pandemia, quiero llevar algunas recomendaciones para cuidar un patrimonio tan, tan importante como lo es el espectro radioeléctrico, que además es de todos. De todos. Yo acá no pienso hacer distinciones entre propietarios inquilinos, los que tienen perro o gato, o los que ponen el rollo de papel higiénico así con el papelito para adentro o el papelito para afuera. O sea, esto es para todos. Todos o todes, como dicen ahora los chicos. Bueno, ahora sí, estas son las recomendaciones de mi cartera. Nunca entendí eso de por qué le dicen cartera. O sea, como era el reparto de cargos y de reparticiones en el gobierno de Horacio, yo más que cartera me quedé, no sé, con un monedero. No sabemos si el COVID-19 se transmite por ondas de radio, aunque hay estudios de la Universidad de Bolsonaro que parecerían indicar que nada que ver. Por las dudas, les recomiendo que les pongan barbijos a los aparatos de radio. O sea, más que nada por lo que sale de la radio. Me dijeron que van en el parlantito, así hay que ponerlo delante del parlantito el barbijo y hay que atarlo atrás con un nudito. Y en la antena hay que poner un cabito de ajo. Eso es más que nada por las ondas que entran, aunque tampoco realmente está comprobado de que esto funcione. No está del todo comprobado, pero es probable que las palomas sean un vector de contagio del mosquito que transmite el coronavirus. O sea, parece ser que se les trepan encima, así como hizo Michetti conmigo, para ir escalando e ir subiendo. Bueno, algo así hace el mosquito este. Por eso te pedimos que nos ayudes con esto. A los que puedan salir al patio o tengan terraza o balcón, necesitamos que todos, hoy a las 21 horas, con las cacerolas, una budinera, una olla o lo que sea, hagamos el mayor ruido posible para espantar las palomas y otras aves que se posan en las antenas. O sea, por lo menos durante 15 o 20 minutos. Si pueden, también griten, ¡afuera los Fernández! ¡Afuera los Fernández! Parece que eso también ahuyenta a las palomas. También te queremos recordar que el uso del barbijo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es obligatorio. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estoy contando del espectro radioeléctrico? Bueno, nada, pero es algo que me pidió Horacio, bueno, lo tengo que poner, ¿qué voy a hacer? Y lo más importante viene ahora. Aquella basura o polución radioeléctrica, como puede ser un audio de Babi Checopar o una comunicación en vivo entre Edu Feynman y Fernando Iglesias, o un Che Voz, o un Supón nuevo que te haya llegado, hay que introducirla dentro de un centro de gestión y participación y arrojarlo al tacho de basura más grande y más próximo al domicilio. Pero eso sí, solo los lunes, ¿eh? Y después de los cacerolazos. Este fue un mensaje de la Subsecretaría de Coordinación para la Gestión, Utilización y Gozo del Espectro Radioeléctrico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un poquito más allá. Tu subsecretaría amiga. Se cuelan anuncios, bajada de línea. Me parece que acá hay alguien de esta producción que está vendiendo pauta no sabemos dónde, pero que la reparta, que no frene, que la reparta es el tema. Que no está bien, qué sé yo. Si se van a colar este tipo de mensajes, que sea para todos, ¿no? Escúcheme, Manu, hace un ratito le preguntaba en qué había innovado usted. Y no es algo innovador mirar series, pero sí estuve muy pendiente al estreno de El Último Baile, o The Last Dance sería, que es la serie producida por Netflix e ESPN sobre la carrera, sería mucho, como una parte de la carrera y sobre todo el final de Michael Jordan. Sí, el basquetbolista más importante de la historia del mundo mundial, sin lugar a dudas. Compárenlo con quien gusten, pero sin duda el mejor basquetbolista de la historia. Y hoy me vi el primer capítulo. ¿Sí? Bien, interesante. El deporte en Estados Unidos es muy particular. Yo no sé si cuánto sigue usted el básquet y cuánto el deporte en Estados Unidos, pero tiene esa mezcla de mucho show, mucha guita y a la vez muy vinculado a lo formativo, las universidades, los topes salariales. Entonces, cuenta ahí un poco la historia de el último año de los Chicago Bulls, de esos Chicago Bulls, no el último año de la franquicia, por supuesto, que resulta que sabe cómo surge toda la serie, porque en un acuerdo, que todavía no develaron en la serie, pero hay un acuerdo en el cual dejan que filmen toda la temporada esa, la temporada 97-98, pero no habían podido todavía utilizar las imágenes porque no habían terminado de cerrar hasta este momento. Y bueno, ahí está para verla en cuarentena, para ni hablar para quienes gusten del deporte en general y del básquet en particular, pero en general cuenta un par de cosas interesantes de cómo se vive el deporte, muy de la ciudad en Estados Unidos, muy de la franquicia, muy representante de su ciudad, así que te lo dejo para tu ocio en cuarentena. No, es documental. Es documental, pero tiene entrevistas en la actualidad, digamos. Eso es parte del documental, por supuesto, pero digo, no son todas imágenes de archivo, eso quería decir. No es todo material de archivo, sino que hay material de archivo y hay también entrevistas en la actualidad donde obviamente le preguntan acerca de los recuerdos que tiene de aquel momento. Simplemente para hacer una pequeña recomendación, está interesante para mirarla entre tantas otras cosas que uno puede mirar o leer durante la cuarentena. Así que te la dejo, Manu, para que la anotes. Tanda, ¿te parece? Y volvemos hasta las 8, algo con R. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La autogestión entre los dientes. La tribu, ex la tribu. 30 años. La tribu. La tribu. Encendida. Autogestión. Entre los dientes. 30 años. Tribu. FM 88.7. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontranos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Este es un reportaje especial de Noticias 9. Recesión, una nación en peligro. Una crisis económica ha azotado a South Park y a la nación como nunca antes. Otro banco de South Park ha cerrado, dejando a miles de personas con deudas. Es algo insólito, ¿sabe? Todos hemos sido afectados. Es como si el dinero se hubiese esfumado. La verdad es aterrador. Ya no tenemos dinero para pagar nuestra hipoteca. Puede que hasta perdamos nuestra casa. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020, abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Primero empezó a faltar el dinero y ahora todos pierden sus trabajos. ¡Nos dejaron sin trabajo! ¡Nos dejaron sin trabajo! ¿Hasta dónde caerá la economía? Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Le preguntamos al economista Dan Banks cómo ve la situación. Verán el resto de la entrevista de Dan a las 10. Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repiquetean los pies, caminaditos. Búscanos en la web como Misión Mecopo y copate con la economía popular. Fin de espacio publicitario. El sonido abre. El sonido cuestiona. El sonido abraza. El sonido altera. La tribu. 30 años. El sonido resiste. El sonido sale. La tribu. 30 años. El sonido del deseo. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Continuamos algo con R hasta las 8 de la noche. Y cuando estamos transcurriendo la semana, la última semana del aislamiento social obligatorio dictado hasta el momento, empiezan a circular nuevamente los interrogantes y las consultas respecto a, bueno, ¿qué pasará a partir del lunes que viene? ¿Qué decisión tomará el gobierno nacional? Y si se va a informar, obviamente, durante el fin de semana, si continúa, si se flexibiliza parte de la cuarentena, si algunas actividades retoman. Y uno de los ejes fundamentales tiene que ver con el transporte, ¿no? Porque uno dice, bueno, quizás las empresas pueden mandar a parte de sus trabajadores, otros mandar a otra parte, hacer guardias mínimas, flexibilizar los horarios, pero hay una cuestión vinculada al transporte, a los subtes, a los colectivos, a los trenes, donde inevitablemente, si se retoman las actividades, se va a, por supuesto, generar un amontonamiento de gente y habría que buscar la forma que se pueda mantener la distancia correspondiente, cosa que durante este momento de cuarentena se está controlando, pero si abrís actividades y todo el mundo tiene que volver a estar a las 9 de la mañana, 10 de la mañana en su trabajo, es muy difícil y tampoco se puede generar que estemos todos horas haciendo fila para viajar sentados o para mantener la distancia. En estas semanas, a partir de que hubo algunas actividades que volvieron a funcionar, las imágenes de aquel primer lunes de cuarentena de las estaciones absolutamente desiertas van quedando atrás y empiezan a comenzar a tener mayor movimiento, pero como decíamos, intentando controlar la distancia entre las personas y la cantidad de pasajeros por tren, por subte, por colectivo. Esto, por supuesto, que levanta algunas alarmas y en este caso, compañeros y compañeras de la tribu estuvieron dialogando con el secretario general de la Unión Ferroviaria, con Sergio Sacia, sobre cuál es la situación que ellos, como trabajadores de los trenes y como el sindicato, ven en estas últimas semanas de lo que va a ser un mes de cuarentena. No ha habido inconvenientes, salvo un par principalmente en el Sarmiento, que es donde se activó un día el miércoles el protocolo, porque a la mañana con guarda que tenía síntomas, un trabajo de guarda que tenía síntomas, y eso es lo que produjo cancelaciones de trenes, precancelaciones, y lógicamente que hay un aislamiento de, vigente. Ahora, nosotros tenemos un 10% aproximado más de usuarios esta semana tuvimos respecto a la semana anterior. Estamos en un 35%, más o menos, entre un 30 o 35% de usuarios de lo normal. Así que estamos poniendo todo el esfuerzo, por eso reconozco siempre a las trabajadoras y los trabajadores ferroviarios que están en este frente de batalla. Ahí hacía sacia el reconocimiento a los trabajadores que están operando, haciendo que funcionen los trenes para quienes sí tienen que salir de sus casas e ir a cumplir con otras tareas. Quizás no son tan mencionados y mencionadas los trabajadores y las trabajadoras que están a cargo de los diferentes medios de transporte. Y por supuesto, como quizás lamentablemente no sorprende, en medio de esta crisis del coronavirus, Sacia también se refirió al conflicto que están sosteniendo con la empresa Ferrosur, que está intentando, que presentó un procedimiento preventivo de crisis frente al Ministerio de Trabajo para modificar el esquema de trabajo. Bueno, ya cada uno estará sacando sus propias conclusiones. Quieren modificar el esquema de trabajo de sus 1.207 empleados que están entonces en estado de alerta y movilización, porque la empresa argumenta que ha disminuido casi en un 80% el transporte de carga, que no puede hacer frente a esta crisis, y desde el sindicato le responden. Ahora han presentado, nos comunicaron ayer desde el Ministerio de Trabajo, han presentado la solicitud del procedimiento preventivo de crisis, y bueno, nosotros lógicamente que nos vamos a oponer. Ellos tendrán que abrir sus contables, todos sabemos cuál es el procedimiento este. Están diciendo que están transportando el 80% menos de carga, y es muy fácil corroborar a través de las cámaras ferroviarias, etcétera. Nosotros tenemos los datos de este trimestre, uh-huh. Enero-marzo versus el trimestre del año pasado, 2019, y solamente han transportado un 14,8% menos de la carga. Bien. Si un grupo como este no tiene la espalda para bancar esto, y bueno, que devuelva la concesión, entonces, porque nosotros no vamos a permitir esto, porque también tienen la deuda con los trabajadores del decreto 1420, que son los 3.000 pesos que tenían que haber pagado en enero, más 1.000 pesos más en febrero y en marzo, y como estábamos en paritaria, prometieron que se iba a arreglar en esa instancia y no pagarlo. No pudimos cerrar paritarias ni tampoco volaron esto, así que ya están en deuda con los trabajadores. Además de la cuestión particular del conflicto con esta empresa Ferrosur, también Sacia comentó cómo ellos piensan un cambio no en las condiciones laborales de los trabajadores, sino una reestructuración del sistema de redes viales, de todo el sistema de transporte para nuestro país. El sistema ferroviario tiene poco más del 25% de oferta sobre la demanda de usuarios que tenemos. Entonces aquí hay que repensar a futuro con políticas de infraestructura, y no solo ferroviaria, infraestructura vial también, etcétera, para ver qué se tiene que hacer con el tema del transporte. Porque siempre van a dejar trabajadores sin parados, por lo que te decía anteriormente, y esto no se arregla solamente comprando formaciones, porque si vos compras el doble de formaciones y en vez de cada 8 minutos circulás cada 4 minutos, no se levanta nunca más una barrera en distintos pasaniveles, los 100 pasaniveles que tenés claro. En todo Buenos Aires. Claro, entonces claro. Hay que pensar infraestructura de viaducto, infraestructura de subterráneo, de soterramiento, etcétera, sumado lógicamente que hay que renovar formaciones, pero bueno, eso es un trabajo hacia adelante. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Había algo con R que no se podía nombrar. ¿Qué era? Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Cuando faltan 17 minutos para las 8 de la noche, vamos al segundo episodio del Criterio con R de esta semana. Un criterio me gustó mucho. Lo estoy siguiendo, lo voy a estar siguiendo día a día porque me copó. Recitales, el criterio de esta semana. Escuchábamos ayer a Metallica aquí en Buenos Aires. Y en este caso, hacemos mención a una particularidad que tienen los recitales, que es una posibilidad de interactuar, que se dé una interacción distinta entre les artistas y el público, quienes van a escucharlo. En este caso, Janis Joplin en Woodstock le hacía recomendaciones particulares a su público para que disfruten la música, para que si van a drogarse, Manuel Palacio, tengan suficiente agua para hacer frente a ese consumo. Suena Janis Joplin en Woodstock. Yeah, I heard that, man. How are y'all? How are you out there? Are you okay? You're not, yeah, you're staying stoned and you got enough water and you got a place to sleep and everything? What does that mean? Because, you know, because we ought to, all of us, you know, I don't mean to be preachy, but we ought to remember, and that means promoters too, that music's for grooving, man, and music's not for putting yourself through bad changes. You know, I mean, you don't have to go take anybody's shit, man, just to like music. You know what I mean? You don't. So if you're getting more shit than you deserve, you know what to do about it, man. You know, it's just music. Music's supposed to be different than that. Estás escuchando Algo con R. Hablábamos al principio del programa que íbamos a estar metiéndonos un poco en la situación de las más de 400 empresas recuperadas que están hoy en Argentina. Intentábamos pasar un poco por cuestiones económicas muchísimo más alejadas, como la caída del precio del barril del petróleo, y ahora estamos en comunicación con Eduardo el Vasco Murúa, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Vasco? Hola, Ariel, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, vos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes, tratando ustedes a el conjunto de las empresas recuperadas en este contexto? Bueno, una situación muy difícil. Nosotros trabajando todos los días, por suerte, fuimos declarados esenciales, así que estamos trabajando y dando una mano en cada una de las empresas recuperadas que podemos. En la situación más difícil, ¿no? De la historia, porque nosotros hemos pasado por varias situaciones y veníamos de 4 años muy difíciles del otro virus que era Macri, y ahora nos agarró este COVID-19 y preocupados por la situación. Algunas de las empresas, por suerte, son declaradas esenciales y pueden trabajar. Estamos muy preocupados por la suerte de las otras empresas, las que no pueden trabajar, principalmente los restaurantes, las empresas de servicio, que la situación es muy difícil, ¿no? Hemos conseguido apenas algunas ayudas económicas como el IFE o el salario social complementario, pero todavía necesitamos más ayuda porque la situación de los compañeros en el encierro y en la casa es muy difícil, ¿no? No voy a hacer como hizo el ex presidente y decir que el populismo era peor que el COVID. En este caso, con lo que vos planteaste respecto... No, para mí Macri era peor que el COVID. Sí, por eso me imaginé que le ibas a decir vos, pero digo, el contexto en el cual llegaron era bastante complejo, y vos mencionabas que hay algunas empresas que sí están pudiendo trabajar, muchas otras que no. Y ustedes en diciembre habían podido presentar una ley de recuperación de unidades productivas en el Congreso. ¿Se llegó a tratar en las extraordinarias? Recién la presentaron los diputados, se está discutiendo dentro del marco de las comisiones, va a pasar seguramente por 3 comisiones, pero hay como una voluntad política, por lo menos, de discutirla en los sectores más amplios del Congreso. Esperamos que esta vez, porque esta ley la venimos repitiendo todos los años, ¿no? Desde el año 2000 que estamos planteándole a los diputados nacionales y a los senadores de la necesidad de tener en Argentina una ley que acompañe el proceso de recuperación de empresas, que declare al trabajo como utilidad pública, que el bien más escaso que hay en la sociedad es el trabajo, y nos parecía que nuestra patria necesita una ley para que acompañe, para que ninguna empresa se cierre, para no destruir ese capital social que ha sido construido generalmente con el esfuerzo de los trabajadores, también con alguna inversión del patrón, por qué no decirlo, pero que sería un error más en esta etapa, donde seguramente muchas empresas no podrán seguir, que los trabajadores se hagan cargo de ellas. Te iba a preguntar, sí, justamente, si en este contexto le iban a realizar algún tipo de modificación, o si había alguna cuestión particular al proyecto de ley que vos justamente decías han presentado muchas veces. ¿Qué porcentaje de empresas más o menos son las que sí están pudiendo funcionar del total que ustedes tienen relevadas? Sí, el 35-40%. Estamos en eso. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para transformarnos, para hacer lo que hoy necesita nuestro pueblo. En algunos casos, las textiles que están haciendo barbijos. Bueno, tenemos un laboratorio que está haciendo alcohol en gel, y muchas empresas que tienen que ver con el, por ejemplo, las gráficas que tienen que ver con el tema de envase de alimentos, y de hecho IMPA, que bueno, vos conocés, uh-huh, que es una fábrica que hace envases también para la industria de medicamentos. Así que hay varias, a algunas le buscamos la forma y encontramos algunos pedidos para que los compañeros puedan hacerlo, pero también hay una cosa que no, que atraviesa más allá de si somos declarados esenciales o no, que en la mayoría de nuestra fábrica tenemos muchos compañeros en situación de riesgo. Comprenderás que cuando recuperamos la fábrica ya la población de nuestra fábrica eran compañeros grandes, así que tenemos muchos compañeros que estamos cuidando y dejándolo en la casa por la situación de riesgo de esto del virus, ¿no? Así que, y también hay un pánico en el conjunto de los compañeros, que algunos compañeros prefieren no concurrir, ¿no? Tenemos esa situación también. Vasco, el día de ayer se anunció que una nueva medida del Gobierno Nacional iba a ser cubrir el 50% del salario neto del sector privado. ¿Tienen ustedes conocimiento si podrían entrar en esa misma medida, si podrían tener algún tipo de beneficio parecido? Mirá, nosotros estamos peleando hace rato. Vos sabés que yo soy director de Empresa Recuperada del Ministerio de Desarrollo. Le hemos llevado un decreto al presidente junto con el secretario y el ministro para entendiendo que nosotros no entrábamos en este marco que hacía el gobierno. Lo habíamos hecho antes que el gobierno decidiera el 50% del salario. Está en estudio. Hasta ahora ya te digo lo que hemos logrado, que imagino que el IFE se va a juntar con el salario complementario, lo que completaremos un salario mínimo vital y móvil nada más, y no el 50% del salario. No estamos llegando a eso hoy. Estamos discutiendo, hemos aportado lo que podíamos y estamos discutiendo dentro del mismo gobierno cómo hacerlo, ¿no? Nosotros lo queremos hacer desde el marco del Ministerio de Desarrollo Social y que el gobierno tome cuenta de los 15.000, 16.000 trabajadores que somos, que no entramos en esta categoría de relación de dependencia. Justamente en tu rol más de director nacional, es que te iba a consultar, bueno, digamos, fue muy poco el tiempo en el cual se pudieron desarrollar las tareas en forma normal o habitual, previo... Mucha suerte la mía, ¿no? Sí, mucha por eso, suerte. Previo a esto, digo, bueno, ¿con qué te encontraste cuando empezaste en esta nueva dirección? ¿Y qué está, cómo lo estás tratando de llevar hoy en día desde ese lugar? Sí, primero lo que tengo que hacerme una autocrítica, yo como dirigente, porque nosotros comprendíamos un abanico de las empresas que tenían que ver más con nuestro movimiento, ¿no? Que eran 120 empresas del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que estaban en una situación que ahora la siento como particular, que todas estaban trabajando con salarios más allá, algunos buenos y otros un poco menor, pero todos con un salario más o menos acorde a la canasta, ¿cómo se llama? Bueno, acá, lo que necesitábamos para vivir. Pero yo me encontré con muchas de las otras empresas recuperadas que estaban en una situación no similar, sino peor, con salarios muy bajos y con poco trabajo, ¿no? Así que estamos haciendo un esfuerzo enorme por comprender esas empresas. Tenemos proyectos, habíamos, te digo, entrado con mucha ilusión. Todavía la mantenemos porque creemos que una vez salida de esta crisis nuestros programas van a ser validados por el ministro y por el presidente en lo que es la recomposición del capital de trabajo de cada una de las empresas y poder tener una política clara del Estado en favor de cada una de las unidades productivas, más allá del trabajo que tienen que hacer los trabajadores en conjunto con nuestra dirección para poner esas fábricas en funcionamiento nuevamente, ¿no? La verdad que, digo, de la autocrítica, pues me parece que como dirigente debería haber conocido la situación del conjunto. Yo la verdad que pensaba que todos estaban más o menos como las que estaban dentro del movimiento y la realidad que no es así. Y así que va a ser más difícil, pero creemos que tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? De poner nuevamente esas empresas en marcha como debería ser. Clarísimo, Vasco. Te pregunto, por último, ¿alguna empresa que en este contexto haya cerrado o esté en perspectiva y que ya se han acercado quizás a ustedes como contratando de consultar alguna experiencia o los trabajadores tratando de mantener los puestos de laburo desde ese lugar? Todas estamos en ilusión, manteniendo, bueno, a cada una ayudándole como podemos a sus trabajadores. lo que va a pasar es que la mayoría va a perder todo su capital de trabajo. No vamos a perder la empresa, vamos a perder el capital de trabajo. Yo, mi ilusión y creo que lo voy a poder hacer es generar nuevamente ese capital de trabajo para que todos los trabajadores puedan iniciar la tarea nuevamente. Las más dificultades vamos a tener es en el sector gastronómico. Hoy estuvimos junto a todos los trabajadores de las empresas gastronómicas iniciando un proyecto para sacar un mano a la obra en función de tener los recursos necesarios para empezar, ¿no? Ahora, sostener de alguna manera y complementar lo que se está haciendo de delivery y de lo que poco que podemos vender así, pero imaginando que una vez salida de la crisis vamos a recuperar nuestra empresa. Estamos convencidos de que vamos a intentar no perder un solo puesto de trabajo. Perfecto, Vasco. Por último, hacemos la difusión de la convocatoria que están haciendo ustedes a adherir a esta ley de recuperación de unidades productivas. Lo están haciendo a través de, bueno, del formulario que online que se puede difundir, así que aprovechamos acá para mencionarlo y lo estaremos publicando también en nuestras redes sociales para dar una mano con eso. Sí, nosotros queremos que sea ley. Y sabemos que va a ser ley si tenemos el apoyo del conjunto de nuestro pueblo, de sus organizaciones sociales, políticas y sindicales, y fundamentalmente de los trabajadores de empresas recuperadas junto a nuestro pueblo, como hicimos. Así como recuperamos la empresa, y ya te digo, esta ley tiene que ver con nosotros, porque seguramente solucionará la situación jurídica de muchas de nuestras empresas, pero fundamentalmente es un bien que le quedará a nuestra patria para no perder un trabajo más. Muchas gracias, Vasco. Estamos en contacto para cualquier cosa que necesiten o para cualquier novedad que haya. No, los agradezco inmensamente. Y bueno, usted es un ejemplo que sí se puede, a pesar de todas las crisis que nos atraviesa. Y está lo que hacen ustedes y mantener tanto tiempo esa unidad productiva, pero que es de comunicación y de servicio a nuestro pueblo, no como los grandes medios de comunicación que nos siguen desinformando y tratando de jodernos. Un abrazo, Vasco, seguimos en contacto. Un abrazo, viejo. Pasaba Eduardo Vasco Murúa, director nacional de Empresas Recuperadas y referente del sector, contando un poco la realidad de las diferentes realidades de las distintas empresas recuperadas en este contexto. ¿Qué es lo que hay con la R? Cocodrilo, cocodrilo rojo, cocodrilo rojo. Nos vamos, Manu, muchas gracias por todo, como siempre. Hoy en particular agradecemos a todos la producción de este programa y a quienes están escuchando. Se quedan con Vuelta Cangrejo. Vuelta Cangrejo, hoy es martes a las 8 de la noche. Vuelta Cangrejo para todos ustedes. Escúchame, Manu, ¿y si esto sigue así para siempre? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.